Jesús, serás libre. Él te ama como eres tú, serás joven. Él te acepta siempre, te conoce bien. Juégate la vida por Jesús. Muestra la alegría en tu vivir, serás libre. Te espero de mucho tiempo atrás, serás joven. No te clasifica, no te juzgará. Muestra la alegría en tu vivir. Porque Jesús te ama, Jesús confía que serás capaz de amar como Él, de amar como Él, de amar como Él, de amar como Él. Su vida, Él murió en la cruz. Grita que Jesús resucitó. Tienes que ser uno con Jesús, serás libre. Tienes que crecer con los demás, serás joven. Hazlo humildemente y con sencillez. Tienes que ser uno con Jesús. Porque Jesús te ama, Jesús confía que serás capaz de amar como Él, de amar como Él, de amar como Él.